en el Group Faith con Bon Jovi. Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Seguimos en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a escuchar ahora a Asia, un supergrupo formado en los 80 con nostalgia de los 70 y que contaba con gente que había militado en Yes, en King Crimson, en Emerson, Lake and Palmer y en Buggles. En 1982, Asia alcanzó el número 4 en la lista de Estados Unidos con esta canción, Heat of the Moment. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. And now you find yourself in 82, the disco hot spots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a full and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment, showed in your eyes. Of the Moment con Asia, un grupo de grandes creaciones musicales que en 1982 presentó un primer disco inolvidable y auténticamente espectacular. Y ahora vamos a escuchar una canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards para su banda The Rolling Stones, lanzada en 1966 y que lideró las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico. Paint It Black. Anymore, I want them to turn black. there. See this thing happening to you. Black con los Rolling Stones, una canción que hizo parte de la banda sonora de la serie de televisión La Misión del Deber. Y ahora escucharemos a una de las grandes bandas del rock pop mundial con una canción que más de 4 décadas después sigue cautivando como al principio. Y es uno de los temas esenciales de The Cure, Boys Don't Cry. Time I have to Cure con Boys Don't Cry. Los fanáticos de la banda de Robert Smith continúan esperando su nueva producción discográfica. Y ahora, uno de los grupos más reconocidos de los años 90, la banda estadounidense Smashing Pumpkins, liderada por Billy Corgan con 1979. Smashing Pumpkins, una de las bandas protagonistas del rock alternativo de los 90. Sus canciones son himnos de una generación y escuchábamos al grupo de Billy Corgan con 1979, 1979. Y ahora, en Happy Hour, el momento de escuchar a Meat Loaf y un éxito de 1993. I'd do anything for love, but I won't do that. Thank you.

en Estados Unidos y número uno en el Reino Unido en 1993, una canción que además le valió el premio Grammy al mejor cantante solista de 1994. Y ahora, un clásico del milenio con U2, su éxito del 2004, Vértigo. En momentos con Gaby Agua. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Hola amigos míos de la FM, yo soy Verónica Orozco. Hola Ale, bueno, pues nada, aquí están mis Superclásicos. Hola, soy Joana Bahamón y mis Superclásicos son... Alejo, muchas gracias, hombre, qué placer estar aquí en los Superclásicos. Alejo, y de primeras pongamos Sufre Mamón en la banda sonora de mi vida, recuerdo esa canción. Mi queridísimo Alejandro, qué felicidad de estar acompañándolos hoy aquí en la FM. Hola Alejo, pues te cuento que mi segundo clásico es de 1985. Estos personajes VIP estarán presentando este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche los 20 superclásicos VIP aquí en la FM. (Risa)

Los protagonistas de tus emociones están en Nuestras Noches. Mañana, no te pierdas a los papás más queridos por las familias colombianas en Pa' Quererte. A las 8:00 p.m, sigue con las mujeres que entregan todo por su profesión en Enfermeras. A las 9:00 p.m, y continúa con el gran final de la historia que siempre nos conquista. Yo soy Betty, la fea. A las 10:00 p.m, canal RCN. ¡Vamos con toda! La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. La FM 94.9. No necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a escuchar a Blondie, la banda de Debbie Harry, que hace 43 años lanzó una canción que se volvió sumamente popular a través de los años, ya que se ha incluido en bandas sonoras de varias películas, videojuegos y comerciales. Aquí está Blondie con One Way or Another. Yeah.